El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Vio también a una viuda de condición muy humilde que ponía dos pequeñas monedas de cobre y dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que les sobraba, pero ella de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos que nos escuchan a través de la televisión y de internet. A lo largo de esta semana, que es la última semana llamada el tiempo ordinario, que se usan los ornamentos verdes, antes de comenzar el tiempo del Adviento, ya el domingo que viene, como preparación a la Navidad. A lo largo de esta semana decíamos que la primera lectura es del libro del Apocalipsis, ya que la fiesta de Cristo Rey, que ayer celebrábamos litúrgicamente, marca como ese aspecto escatológico final, del final de los tiempos, con la segunda venida de Jesús que esperamos de modo glorioso, y junto con esa venida de Jesús, como consecuencia, el fin del mundo y la resurrección de los muertos. Hechos futuros, pero ciertos. No sabemos cuándo sucederán, pero sí sabemos que sucederán. Es como nuestra muerte, ¿no es cierto? Tenemos certeza que va a suceder. No es una, una idea loca, sino es bien real, aunque no sabemos cuándo. Así también pasará con el fin de este tiempo. Y lo que quería remarcar en esta homilía en la cual uno está tan solo y tan acompañado, ¿no? Porque no hay ni nadie en los bancos acá como hablarle a la nada. Y sin embargo, están ustedes ahí detrás de la tecnología que, bueno, como vemos, ayuda, ¿no?, en esta circunstancia. Pero bueno, lo que quería remarcar era esto. Ayer la figura que lucía era la figura de Cristo como rey. Una imagen, la imagen nuestra aquí del Sagrado Corazón, coronado con la corona, simboliza a Cristo justamente como rey. A Cristo como rey. Y decíamos ayer que si uno toma toda la Biblia, hay distintas imágenes, algunas más, digamos, de funciones determinadas, como la del rey, o la del maestro, o la del pastor, otras más inanimadas, como cuando Jesús dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos, yo soy la luz, yo soy el pan de vida. Y no es que ni Jesús que sea un maestro, ni que sea un rey, ni que sea un pastor en el sentido humano del término, ¿no?, ni que sea mucho menos una viña, una planta, o sea una cosa, o sea una luz. Son símbolos, ¿cierto? Son símbolos, títulos, símbolos, que no los tenemos que oponer, sino los tenemos que integrar en un cuadro en el cual nos muestra esa riqueza, esa figura, digamos, tan misteriosa de lo que es, de quién es Jesús, de su persona y de su misión, de la misión que tenía. Una de las imágenes, entonces ayer veíamos la imagen del rey que está ligada con el tema del juicio, ¿no es cierto?, como rey. Justamente el rey juzga, que es lo que ayer veíamos en Jesús. Pero la imagen tal vez más bíblica, que recorre toda la Biblia y más pintada, si se quiere, o de las más fuertes, es la que aparece hoy en el Apocalipsis, y a lo largo de todo el Apocalipsis, que es la imagen del Cordero. Vi al Cordero, Inclusive en algún texto del Apocalipsis que dice ha resucitado el león de la tribu de Judá, le dice el león de la tribu, pero no ve un león, sino que ve un cordero, y un cordero degollado, como degollado, así dice, ¿no? La figura bíblica que atraviesa toda la Biblia, el Antiguo Testamento como símbolo, y luego San Juan Bautista que va a señalarle a los discípulos, va a decir, este es el Cordero de Dios, y el Apocalipsis, que es un cordero, Jesús aparece como un cordero, y luego la liturgia, ¿no es cierto?, como lo tenemos aquí simbolizado en el altar mayor, el cordero, esa es la figura. Ahora, cuando uno se encuentra con estas figuras, que son elegidas por Dios, ¿no es cierto?, son elegidas por Dios, hay que encontrar la conveniencia, porque no es que sea un cordero. ¿Qué quiere decir con que Jesús es el cordero? Bueno, ese animalito, si miramos las características naturales que tiene, parecido a la de la paloma, por su mansedumbre, su inocencia, y al uso que ha tenido en la Biblia ese animalito, ese pichón, digamos, esa cría de oveja, ¿no? El cordero es una cría de la oveja, cuando es pequeñita, ¿no? De los ovinos. Ese animalito representa, por un lado, mansedumbre. Bueno, uno ve un corderito, es un animalito manso que no se sabe defender, no los que lo va uno a morder. Mansedumbre, inocencia o pureza, ¿no es cierto? Y lo tercero, que simboliza ya no en el orden natural, sino como ha sido usado, por decir así, ese animalito en la Pascua judía, es sacrificio. Se inmolaba, se sacrificaba un cordero, el cordero pascual, justamente que se comía en la Pascua. Esas tres ideas son las que podemos aplicar a Jesús: mansedumbre, inocencia y sacrificio. Eso simboliza para nosotros el cordero. Mansedumbre, porque bueno, Jesús, como el cordero, ¿no es cierto?, era manso. No hay que confundir la mansedumbre con falta de carácter o cobardía o una prudencia malentendida de no quedar mal con nadie, ¿no es cierto? Sino la mansedumbre de Jesús consistía en que era dueño de sí mismo. Era dueño de sí mismo, era dueño de su poder. Muchas veces en la Escritura aparecen los justos indignados por el mal, en los Salmos, por ejemplo, y medio reprochándole a Dios que por qué permite que el impío haga daño y demás, y medio, si fuera por uno como los hijos del trueno, que decían de Santiago y Juan, querer hacer caer fuego sobre algunos pueblos, ¿no? Y Jesús no tiene esa actitud, sino que se muestra manso, porque la mansedumbre es la conciencia, la fortaleza que tiene conciencia de sí misma es mansa, no necesita ser violento. Pero una persona que tiene autoridad no necesita gritar, cuando grita es porque en el fondo, o cuando necesita mostrar la fuerza en el fondo, cuando aprieta los dientes, porque no tiene fuerza. Y Jesús tiene ese señorío como verdadero Dios que es sobre el mal. Entonces Dios no se pone nervioso frente al mal. Le duele, por supuesto, pero no se pone como nosotros. Nosotros nos rompe los esquemas o nos despierta la ira, y la ira nos nubla la inteligencia y no sabemos proporcionar, y justificamos a veces con razones cosas que son fruto de nuestra ira. Bueno, Jesús era manso. No es que era abúlico, no es el manso, es la persona abúlica frente al mal, al bien le da lo mismo. No, era dueño de su poder y por eso no se salía de las casillas, por decirlo así. Mansedumbre, pureza, simboliza, decíamos, el cordero, porque es un animalito inocente. Bueno, Jesús, como hemos meditado a lo largo de estos días sobre la Virgen, no tuvo pecado. ¿No es cierto? Las pasiones en él estaban ordenadas, no lo desordenaban como nos pasa a nosotros, que nos nubla la inteligencia, la ira, la gula, la lujuria. Todas las pasiones a nosotros nos confunden interiormente, a veces no sabemos ni por lo que nos marean. Bueno, Jesús no tenía todo ese desorden dentro y por eso tenía esa inocencia del cordero. Y por último, lo tercero es que ese cordero era el elegido por Dios para que, como símbolo del sacrificio de Jesús. Al animalito en el Antiguo Testamento se lo cargaba, se le ponían las manos encima, así como una imposición de manos, cargándole los pecados del pueblo, y se lo mandaba al desierto, una de las formas de purificación que tenía el pueblo. Por eso simboliza, y por eso el cordero está aquí en el altar, y lo que rezamos en la misa: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Que quitas significa que cargas. Cordero de Dios, que cargas y quitas, ¿no? Él, el Cordero de Dios, justamente, que carga nuestros pecados, siendo inocente, para purificarnos nosotros que somos culpables. Bueno, pidámosle a este Cordero de Dios que nos dé, nos haga parecido a Él. Uno es parecido a lo que ama. Y si seguimos a Jesús, tenemos que ser parecidos a Él. Parecidos, digo, porque la distancia es infinita, pero parecidos a Él, reflejar esa luz de ese sol, que nos haga mansos, sobre todo frente al mal. No significa ser indiferentes, decíamos, ¿no? Pero mansos frente al mal. Dejemos el juicio para Dios, ¿no? Pongámonos en manos de Dios. Nos haga puros, la pureza en nuestro corazón, de nuestras intenciones, de lo que hagamos, y que sepamos ofrecer sacrificios de nuestra vida, de nuestra inteligencia, de nuestro tiempo, para Dios y para el bien de nuestro prójimo. Que la Virgen nos conceda esa gracia.